Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza un mon de músicas. Cada martes de 4 a 6 de la tarde en directo aquí en Contrabanda FM, Barcelona 91.4. Fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que escuchar online con nuestra página web www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Los martes en directo de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radioneta 88.9, frecuencia modulada del puerto, los martes a partir de las 22 horas. A partir de las 22 horas, 88.9, frecuencia modulada de Valparaíso, online con la página web www.laradioneta.cl, www.laradioneta.cl. Un mon de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Hoy, martes 9 de febrero del año 2010. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Hay un chat interno en el cual podemos interactuar a lo largo del programa o para que ustedes escriban cuando quieran, cuando les apetezca. No solo jazz@gmail.com. En esta tarde de martes, un apartado dedicado a América Latina, crónicas de América Latina, un mon de músicas. Los mitos que han alimentado el espíritu latinoamericano durante las últimas décadas están experimentando una profunda transformación. El continente se abre a una nueva era en la que América Latina ocupará un lugar central en el mapa del futuro del viejo mundo. Es un artículo del escritor y articulista mexicano Fabricio Mejía Madrid. La casa de nadie. Durante medio siglo, América Latina contó con un conjunto de mitos que le permitían rebasarse. Era desigual, pero se imaginaba abundante. Era corrupta, pero creyó en la justicia. Era violenta, pero practicó la convivencia. Esos tres mitos hoy están en declive y se abre una era en la que Latinoamérica prefiere pensarse como monstruo más que como prodigio. ¡Colombia!

Es una vida donde la palabra oral es la realidad. Para no aceptar que Remedios, la bella, se había fugado con un hombre, su madre inventó que había volado al cielo, según cuenta el propio García Márquez. Ese juego es lo que nos quedó de las imaginaciones que a Europa le despertó a América Latina. La utopía es solo un ejercicio poético. La utopía es solo una forma de mirar. En todo el mundo hay mariposas amarillas, pero solo a un latinoamericano se le ocurre verlas como un prodigio. O a un coronel retirado que espera una carta. Solo con esos ojos se puede vivir en esa parte del mundo sin volverse loco. Y así que, un domingo de elecciones, el pueblo mohoso, igual de pobre que cuando su máximo escritor vivió ahí, quiso ser el lugar de los prodigios. Pero nadie quiso levantarse para votar. Y eso ocurrió en Macondo, el día 25 de junio del año 2006. Es difícil que haya una línea en alguno de mis libros que no tenga su origen en la infancia. Durante los primeros 8 años de mi vida ocurrieron o viví, tuve las experiencias que luego he elaborado poéticamente, literariamente a través de toda mi vida. Y pocas experiencias posteriores me han sido tan útiles como las de la infancia. En realidad yo podría decir que toda mi obra tiene su cantera en los primeros años de la infancia. No recuerdo esa época ni como la de un niño feliz, ni la de un niño infeliz, sino como alguien que tenía una vida propia, un mundo propio dentro del cual vivía, y que es el que ha alimentado todo el resto de mi obra. Señoras y señores, lo que el mundo esperaba. Que FM, martes en directo a partir de las 4 y hasta las 6 de la tarde, y en la Radioneta Valparaíso los martes a partir de las 22 horas. Un montón de músicas. Escondido. En Latinoamérica, la ley y la justicia casi nunca coinciden. Dentro de la columna a la independencia en Ciudad de México hay una estatua de un hombre barbado, quien, amarrado de las manos, mira al horizonte. Desconocido y sin letrero que lo identifique, es Guillén de Lombardo. En realidad es William Lampert, un irlandés nacido en Wexford en 1616. Es llevado ante la Inquisición el 26 de octubre de 1642, acusado de proclamarse rey de México, de querer liberar a indios y esclavos y de falsificar documentación real. Voces del tambor tocando, flautas que hablan con Dios, me dicen así. Revolución. lo sigo y llego. Ya van bajando los pueblos hacia la liberación. Sangre y fusil y la tierra gritando revolución. Ya van bajando los pueblos hacia la liberación, hacia la liberación, hacia Guillén de Lombardo o William Lampart. 1642. En la cárcel. Tras conspirar dentro de la cárcel con el astrólogo Melchor Pérez de Soto, víctima de la imaginación y la melancolía, José Bruñón de Bertiz, el Caballero del Milagro, y Pedro Aponte, inmune al dolor físico, escapa la Navidad de 1650 solo para pegar una proclama. No hay petición ni forma de justicia que la arbitraria. Guillem de Lampart es recapturado. Se le prohíbe entonces tener pluma y papel. Escribe con lodo sobre una sábana. Se le tortura. Hace una huelga de no bañarse. Escribe sobre la Inquisición y la libertad de expresión. El 19 de noviembre de 1659 es finalmente puesto en una pira para quemarlo. Pero él se arroja sobre el collar que le sostiene la cabeza y se ahorca antes de que lo enciendan. La acusación no es política. Se le encuentra culpable de tener relaciones con el diablo porque, con los indios, comía peyote y alucinaba que él sería el nuevo gobernante de una nueva España independiente. dos siglos después, el novelista Vicente Riva Palacio convierte a Guillén de Lombardo, o William Lampard, en un enamorado incurable y víctima de una conspiración de mujeres despechadas. En la celda se inventa un compañero, el zorro. Thoughts that play with my mind. Prayer helps to find the cause of blinding internal lies. Breathing in life was my answer's right. Freedom with your love can fill me inside. It's my journey will set me free, 'cause I'm me. No time to impress, only got love to give. It's up to you to receive. Was half empty, looking towards the skies, eyes begging to be set free. This long life done took a piece of me, got my belief in love buried under 6 feet. And she crept on me like the soldier she is, with no fear and focus. I was hopeless, her lyrics spoke truth and broke through. I watched her lips move and knew, one taste and I could never return. Intoxicate my soul for life, she'd make my memories burn. And leaving ashes, the past lashes at every turn. She succeeds, still I leave to sojourn. In the jungles of my mind, it's still her I yearn. In the moonlight, even nature whispers her words, and the melodies when the breeze blow through the leaves, and the swaying of the trees sing a lullaby to me, and the bird song sound like my sweet destiny. Knowing that I can only be, my journey will set me free, 'cause I'm me. No time to impress, only got love to give. It's up to you to receive. Don't waste our time. Reveal your real self. People of truth and love. cárcel y con su inventado compañero, el zorro. Es el mismo apodo que tenía el verdadero independentista de México, el cura Miguel Hidalgo. Casi un siglo después de consumada la independencia mexicana, Johnston McCallie crea a Diego de la Vega, el zorro, en un pueblo de California. Lo demás es, tristemente, Hollywood con Douglas Fairbanks y más recientemente Antonio Banderas. Bicha na mumu, pipa mumu pai, tai suka mumu pai. Si caminas por la tierra y me encuentras al pasar, si te pierdes en la niebla y me encuentras al pasar, cuando mires en el cielo los secretos que se caen, pagarás algo por verlos, pagaré la vida misma, dijo un pájaro al cantar, dijo un pájaro al cantar. Yo no le temo a la vida, no, no, dijo el tigre sin voltear. La vida me tiene miedo, la vida me da de más, la vida me da de más. Pobre tigre, dijo el ave, es pequeño su pensar. Tiene grande su cabeza, pero duro el corazón, muy, muy duro el corazón. Nos cayó la madrugada, nos cayó la sin piedad, nos cayó la vida, hermano, pa' que volvamos al mar, si pa' que escuchemos el mar. Nos cayó la madrugada, nos cayó la sin piedad, nos cayó la vida, hermano, pa' que volvamos al mar, si pa' que escuchemos el mar. Dejamos Hollywood, la figura del zorro, pero no el concepto que hay detrás, desenmascarado, ese héroe. Pero el héroe latinoamericano requiere del escondite para ser realmente justiciero. Tras una máscara, un pasamontañas, una espesa barba,

No más violencia, no más injusticia. Paz para la raza de ambos lados. Let them come back to Mother Earth. Understanding the sacred circle that connects us all to creation and Mother Earth and all humanity. Brothers and sisters, we need to organize and unite and go beyond these mental borders as well as the physical ones. Sin fronteras, sin fronteras. In unity, we struggle for basic human rights. Indigenous humanity. We step and sweat for all these fights. For all these fights. For all these fights. We're talking about human rights. Indigenous rights. Peace. Hablamos de los derechos civiles. Hablamos de los derechos de los indígenas. Hablamos de paz. Un montón de músicas. Contrabanda FM, Barcelona 91.4. Online con nuestra página web www.contrabanda.org. Los martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana, miércoles, de 10 a 12 de la mañana. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los martes a partir de las 22 horas. De 22 a 24 horas. Martes. 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso, online con la página web www.laradioneta.cl. En directo aquí en Contrabanda FM los martes. La Casa de Nadie. Crónicas de América Latina. Colombia, México. Ahora se mezcla. Panamá, Puerto Rico. Colombia, Nueva York. Todos nosotros. Quizá la idea más radical que Latinoamérica tuvo durante el barroco fue que todo cabía, que nada sobraba en el atrio de una iglesia. Dioses, demonios, motivos indígenas, adornos romanos. La volvió a tener en el muralismo mexicano. En una pared convivían pobres, ricos, dictadores, guerrilleros, la muerte, indios y españoles. Y se reencontró con ella cuando en 1962 los músicos puertorriqueños en Nueva York comenzaron a llamarle salsa a un momento de la pieza musical en la que se duplicaba el ritmo. Llegó la orquesta. Ahí estábamos. En ese New York, año 1962, con los músicos puertorriqueños, no solamente puertorriqueños, pero ellos fueron los que le dieron el impulso a esta música. También después llegaron cubanos, colombianos y de todas partes de Latinoamérica, pero estábamos allí en Nueva York, en ese Nueva York, dominado en cierto modo por los puertorriqueños. De una parte estaba el Harlem negro, y estaba el Harlem, el barrio, como le llamaban ellos. El mundo estaba en riesgo de terminar por los misiles soviéticos en Cuba. Y la música que se hacía en el Bronx trataba de hacer un último baile de convivencia. Como en los tiempos de antes. Jazz, música cubana, puertorriqueña, dominicana, colombiana, tango y samba. El panameño Rubén Blades ha dicho que la salsa no es un estilo ni un género, sino un concepto. Que un día dijo Rubén Blades de que la salsa no es un estilo ni un género, sino un concepto, es justo el mito de la diversidad que convive, que improvisa la existencia, que no planea, no la planea para nada, sino que le da un cauce para fluir. Ese mito de que todos son nosotros, encuentra un desenlace en 1991. La orquesta, y tomen nota, la orquesta del puertorriqueño Héctor Lavoe es invitado a tocar en una fiesta del narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Cuidado que por ahí vienen los anormales.

el señor Héctor Lavoe en una fiesta del narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Nos cantó antes Mi Gente. Estaría cantando justamente a su gente. Sabidos son los devaneos de Héctor Lavoe. Héctor Lavoe. Con justamente lo que traficaba el señor Pablo Escobar. Ahí estaba. Cantando en la fiesta. El capo, Pablo Escobar, que solo en ese año, 1991, mandó asesinar a 7.000 personas, está durante 3 horas resolviendo sus negocios de cocaína y no escucha la salsa de Lavoe. Lavoe está en el jardín y le han pedido 3 veces que cante El Cantante, su máximo hit. Lo ha tocado sin chistar 3 veces. Para cuando Pablo Escobar baja a la fiesta, se ha perdido la actuación de Lavoe, que ya está cenando. Y entonces Escobar pide El Cantante por 4ª vez. Lavoe se niega a interpretarlo de nuevo y acto seguido su orquesta es encerrada en el sótano de la casa. Los narcotraficantes le quitan los zapatos a los músicos. Creen que van a morir y Lavoe logra escapar por una ventana. Corre a la carretera más cercana y detiene un taxi. Cuando el taxista mira que no tiene zapatos, duda de que el pasajero tenga dinero para pagarle. Soy Héctor Lavoe, asegura asustado el músico. El taxista duda y le propone: a ver, cántame El Cantante. Que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio. A ustedes voy a brindar y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Y pagaron en la puerta, no hay tiempo para tristeza, vamos cantante, comienza. Me paran siempre en la calle, mucha gente que comenta, oye Héctor, tú estás hecho siempre con hembras y en fiesta. Si nadie pregunta si sufro, si lloro, si tengo una pena que hiere muy hondo, yo soy el cantante porque lo mío es cantar y el público paga para poderme escuchar. Yo soy el cantante, muy popular donde quiera, pero cuando el show se acaba, soy otro humano cualquiera y sigo mi vida con risas y penas, con ratos amargos y con cosas buenas.

cantado Héctor Lavoe al taxista que lo recogió sin calcetines en medio de la calle después de huir de del sótano donde lo habían recluido los secuaces de Pablo Escobar? ¿Le habrá cantado el cantante que se le negó, que le negó repetir por cuarta vez a Pablo? ¿Tuvo el taxista el lujo de poder escuchar solo para él el cantante cantado por la estrella Héctor Lavoe? No lo sabemos. Crónicas de América Latina, la casa de Nadia, de Fabricio Mejía Madrid, mexicano, autor, entre otras obras, del libro de crónicas Salida de Emergencia y la novela Tequila DF. Y lo remata. Estos, una habitación colectiva, dice, una habitación colectiva. Estos tres mitos latinoamericanos de prosperidad, justicia y tolerancia no parecen agotarse con la llegada de la democracia militarizada y el libre comercio de los monopolios. Pero sin duda se transformarán en una casa que todavía nadie habita. La Europa de Berlusconi y Sarkozy y la América de Chávez y Uribe parecen naufragios. Ambas geografías vamos a necesitar refundar nuestros mitos. No sé cómo. Todo lo que sé es que, al revés de otros tiempos, Latinoamérica ahora es el futuro de Europa, según Fabricio Mejía Madrid. Este número que decimos hasta luego se titula de eso me salió, muévete ahora, muévete, muévete. Con un special guest, Johnny García. Depende el futuro de la gente. Aquí ya, ya, allá ya, acá. Ya danos la mano para acabar con la maldad. De frente, mi gente, mueve Panamá. Muévete. Puerto Rico con seguridad. Muévete. Rubén Blades, su orquesta y un invitado especial, el guitarrista Jerry García del grupo Grateful Dead, en directo. Eso fue Crónicas de América Latina, la casa de nadie. Lo último que escuchamos era, ya les digo, Rubén Blades con su orquesta y Jerry García. Antes escuchamos a Héctor Lavoe, la orquesta esa magnífica que sonó y que volverá a sonar, la Spanish Harlem Orchestra. También las rolas, unas rolas de canciones del movimiento chicano, las rolas de Aztlán. También al comienzo Champeta Criolla, después un grupo mexicano o maya, otro Chac, Mex America, mexicanos viviendo en Estados Unidos, Rubén Blades. Todo eso para una tarde de un montón de músicas aquí en Contrabanda FM. Y lo que está sonando de fondo es música de un magnífico compositor mexicano, Jorge Reyes. Música que se va a los años precolombinos, a la prehistoria. Crónicas de América Latina. Muy bueno este artículo de Francisco Mejía Madrid. Le doy las gracias por servirme de vehículo para presentarles estas tres historias. Gabriel García Márquez, la gente de Macondo que quería cambiarle, especialmente los hoteleros que están ahí intentando o intentaban cambiarle el nombre del pueblo de Aracataca por el de Macondo. A este irlandés, William Lampard, que en el año por allí 1642 andaba agitando a los indios y a los esclavos. Irlandés él. Y después las historias de, o la historia de Héctor Lavoe con Pablo Escobar. Y ya que estábamos en la última parte del programa Ritmo de Salsa, recuperemos a la Spanish Harlem Orchestra, de un álbum que lleva por título Unidos con Swing. Unidos con Swing. Y pongamos a la gente, si ya antes había alguien bailando por allí, pues que sigan bailando. Ahora sí, la Spanish Harlem Orchestra. Suena na na na na. La Spanish Harlem Orchestra del álbum Unidos con Swing y este tema, ¿cuál escuchábamos? El 6, ¿no? Ahora sí. Hay tiempo para la poesía. Hay tiempo para la poesía. El burro. Así se titula este poema. A veces sueño que Mario Santiago viene a buscarme con su moto negra. Y dejamos atrás la ciudad, y a medida que las luces van desapareciendo, Mario Santiago me dice que se trata de una moto robada. La última moto robada para viajar por las pobres tierras del norte en dirección a Texas. Persiguiendo un sueño innombrable, inclasificable. El sueño de nuestra juventud. Es decir, el sueño más valiente de todos, nuestros sueños. Y de tal manera, ¿cómo negarme a montar la veloz moto negra? Del norte era la moto, y salir rajados por aquellos caminos que antaño recorrieron los santos de México, los poetas mendicantes de México, las sanguijuelas taciturnas de Tepito o la colonia Guerrero, todos en la misma senda. Donde se confunden y mezclan los tiempos, verbales y físicos, el ayer y la afasia. Y a veces sueño que Mario Santiago viene a buscarme, o es un poeta sin rostro, una cabeza sin ojos, ni boca ni nariz, solo piel y voluntad. Y yo, sin preguntar nada, me subo a la moto y partimos por los caminos del norte, la cabeza y yo, extraños tripulantes embarcados en una ruta miserable. Caminos borrados por el polvo y la lluvia, tierra de moscas y lagartijas, matorrales resecos y ventiscas de arena, el único teatro concebible para nuestra poesía. Y a veces sueño que el camino que nuestra moto o nuestro anhelo recorre no empieza en mi sueño, sino en el sueño de otros. Los inocentes, los bienaventurados, los mansos, los que para nuestra desgracia ya no están aquí. Y así Mario Santiago y yo salimos de la Ciudad de México, que es la prolongación de tantos sueños, la materialización de tantas pesadillas, y remontamos los estados, siempre hacia el norte, siempre por el camino de los coyotes. Y nuestra moto, entonces, es el color de la noche. Nuestra moto es un burro negro que viaja sin prisa por las tierras de la curiosidad. Un burro negro que se desplaza por la humanidad y la geometría de estos pobres paisajes desolados. Y la risa de Mario, o de la cabeza, saluda a los fantasmas de nuestra juventud. El sueño innombrable e inútil de la valentía. Y a veces creo ver una moto negra, como un burro alejándose por los caminos de tierra, de Zacatecas y Coahuila, en los límites del sueño, y sin alcanzar a comprender su sentido, su significado último. Comprendo, no obstante, su música, una alegre canción de despedida. ¿Y acaso son los gestos de valor los que nos dicen adiós, sin resentimiento ni amargura, en paz con su gratitud absoluta y con nosotros mismos? ¿Son los pequeños desafíos inútiles, o que los años y la costumbre consintieron que creyéramos inútil, los que nos saludan, los que nos hacen señales enigmáticas con las manos en medio de la noche, a un lado de la carretera, como nuestros hijos queridos y abandonados, criados solos en estos desiertos calcáreos, como el resplandor que un día nos atravesó y que habíamos olvidado. Y a veces sueño que Mario llega con su moto negra en medio de la pesadilla y partimos rumbo al norte, rumbo a los pueblos fantasmas donde moran las lagartijas y las moscas. Y mientras el sueño me transporta de un continente a otro, a través de una ducha de estrellas frías e indoloras, veo la moto negra, como un burro de otro planeta, partir en dos tierras de Coahuila. Un burro de otro planeta, que es el anhelo desbocado de nuestra ignorancia, pero que también es nuestra esperanza y nuestro valor. Un valor innombrable e inútil, bien cierto, pero reencontrado en las márgenes del sueño más remoto, en las particiones del sueño final, en la senda confusa y magnética de los burros y de los poetas. Roberto Bolaño, escritor y poeta chileno. Los alacranes mojados, Chicano Park, Zamba. A park where all the chavalitos could come and play in, so they wouldn't have to play in the street anymore and get run over by a car. A park where all the viejitos could come and just sit down and watch the sun go down in the tarde. A park where all the familias could come and just get together on a Sunday afternoon and celebrate the spirit of life itself. But the city of San Diego said, chale, we're gonna make a highway patrol substation here, man. So on April the 22nd, 1970, La Raza of Logan Heights and other Chicano communities of San Diego got together and they organized and they walked on the land and they took it over with their picks and their shovels and they began to build their park. And today, that little piece of land under the Coronado Bridge is known to everybody as Chicano Park. It began in 1970 under the Coronado Bridge in mi barrio in San Diego, where my people began to fight for Chicano Park. We shall continue to live, my brother. We shall continue to fight, my friend. For Chicano Park, under the bridge. For Chicano Park, under the bridge. Poema de Roberto Bolaño del libro Los perros románticos. Atole. Vi a Mario Santiago y Orlando Guillén, los poetas perdidos de México, tomando atole con el dedo. En los murales de una nueva universidad llamada Infierno, algo que podía ser una especie de infierno pedagógico. Pero os aseguro que la música de fondo era una huasteca veracruzana o tamaulipeca. No soy capaz de precisarlo. Amigos míos, era el día en que se estrenaba Los poetas perdidos de México. Así que ya se lo pueden imaginar. Y Mario y Orlando reían, pero como en cámara lenta, como si en el mural en el que vivían no existiera la prisa o la velocidad. No sé si me explico. Como si sus risas se desplegaran minuciosamente sobre un horizonte infinito. Esos cielos pintados por el doctor Adle, ¿los recuerdas? Sí, los recuerdo. Y también recuerdo las risas de mis amigos, cuando aún vivían dentro del mural laberíntico, apareciendo y desapareciendo como la poesía verdadera, esa que ahora visitan los turistas. Borrachos y drogados como escritos con sangre, ahora desaparecen por el esplendor geométrico que es el México que les pertenece. El México de las soledades y los recuerdos. El del metro nocturno y los cafés chinos. El del amanecer, el del atole. Roberto Bolaño. Soy del pueblo, flor del pueblo. Es que cuando